hemos tenido hace pocas semanas una videoconferencia en la que la ministra de Seguridad junto con el secretario de Derechos Humanos se hicieron cargo de algunos casos que dijeron que les habían llegado denuncias, anunciaron 10 acciones disciplinarias. Obviamente, cuando hablamos de situaciones de violencia policial durante la cuarentena, en 102 casos el resultado fue la muerte, pero son centenares y centenares, si no miles, las denuncias que hay por hostigamientos, por aplicación de tormentos, por detenciones arbitrarias, que no culminaron con la muerte de la víctima, afortunadamente. La propia ministra decía que de ese tipo de situaciones habían recibido 531 denuncias. Y frente a eso anunció 10 acciones disciplinarias. Vemos, bueno, en toda esta pandemia, ¿no? Anuncios, y bueno, por ahí siguen pasando día a día, ¿no? Acá en San Rafael, en el sur de la provincia, un niño perdió un ojo a causa de la violencia policial porque estaban jugando en la calle y entraron hasta la casa a buscar a los niños, ¿no? Es terrible lo que está sucediendo. Sí, bueno, por eso digo, es un escenario que se ve a lo largo y ancho del país. Sí, totalmente de acuerdo. Si ustedes repasan los lugares donde ocurrieron esos 102 casos de los que estamos hablando, van a ver que si bien aproximadamente la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, que también tiene la mitad de la población del país. Claro. O sea, es nada más que proporción razonable también. Sí. Pero van a ver que prácticamente no hay provincia de la que falte algún caso. No hay provincia en la que falte, ¿no? Es estructural. De hecho, ustedes allí en Mendoza están en el top 5. Con sí. Más de 8 casos confirmados. Sí, lamentablemente, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Vemos que es estructural el cambio que se debe hacer, ¿no? Más de, exactamente. De correctivos o de... Es eso, ¿no? Es estructural, ¿no? No es desde la pandemia esto, ¿no? No, por supuesto. Lo que pasa es que la cuarentena lo que hace frente a una situación de excepción es exacerbar lo que ya existía. Uh-huh, uh-huh. Sí, totalmente. Incrementarlo de manera exponencial, por eso se ve más. Bueno, nos quedaremos esperando esto, ¿no? Como repasaba, hay que esperar ahora el peritaje, ¿no? Total de las causas de la muerte de Facundo. Hay la investigación que debe ser independiente, que debe dejar de estar dirigida por los intereses de la prensa hegemónica o de los propios responsables de la desaparición de Facundo, permitiendo que se cumplan todas las medidas de prueba que vienen pidiendo las querellas, en una causa en la que la jueza y el fiscal están más preocupados en pedir sanciones para los abogados de la querella, haciéndole el juego a Berni, que en investigar realmente qué sucedió. Sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y también van a comenzar peritajes en móviles policiales, ¿no? 2 móviles se van a peritar, bueno, cuando ya ha pasado un tiempo. Sí, hay una enorme cantidad de cuestiones para hacer. Claro. En eso, obviamente, dejamos que de los hechos y de las medidas que tienen que ver con la causa hablen los abogados de la querella, porque naturalmente es una cuestión de distancia, no estamos interviniendo nosotros en la causa. Bueno, entonces importantísimo hoy una manifestación en varias provincias, ¿no?, respecto a esto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, María del Carmen, por tu voz, por tu darnos el tiempo y, bueno, repudiar todo lo que está sucediendo en nuestro país. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.